A las 11:30 de la mañana de este jueves vamos a retomar un tema que charlábamos hace un rato con la Colo Staudinger, parte de la programación Inca. Hoy 7:30 de la tarde dan el juicio y vamos a conversar ahora mismo sobre esta película con su director. El juicio, como referíamos hoy, cuenta de manera documental el juicio a las juntas ocurrido en el año 1985. Nos interesaba abordar esa cuestión desde distintos costados. Ulises de la Orden, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, gracias por llamar. No, gracias a vos por estar en contacto. Contanos qué es para vos el juicio. Bueno, el juicio es una película documental de largometraje que está construida exclusivamente a partir del archivo que se filmó durante las 90 jornadas que duró el juicio de las juntas militares y que cuenta qué es lo que pasó dentro de la sala del juicio, básicamente. Uh-huh. ¿La idea cuándo surgió de hacer eso con ese material que, por supuesto, data de entonces? Mira, la idea de hacer una película sobre el juicio por ahí surge ahora unos 10 años y... pero lentamente ahí fui empezando a investigar y a buscar el material. Y bueno, y a poquito la fuimos armando y en 2019 ya estábamos listos para sentarnos a trabajar. Teníamos el material, teníamos el financiamiento, habíamos armado el equipo. Uh-huh. ¿Qué fue lo más costoso en el sentido laboral del término? Digo, conseguir ese material, saber que existía, dar con determinada calidad ese material o la posterior edición, que me imagino que ha sido un laburo importantísimo. Bueno, en una película todos los pasos son difíciles, ¿no? Más cuando son películas independientes. Conseguir el material no fue una tarea fácil, pero una vez que llegamos a Memoria Abierta, que se transformó en productora asociada de la película, Memoria Abierta es una ONG que nuclea 8 organismos de derechos humanos y gestiona los archivos para ellos, y entre ellos gestiona el archivo de juicio de las juntas militares. Una vez que llegamos a Memoria Abierta y se convirtieron en productores asociados, el tema del material ya estaba. Conseguir el financiamiento fue muy difícil también, por supuesto estuvo el Inca involucrado y otros organismos nacionales e internacionales. Y, digamos, cada paso que vas dando es muy complejo. En este caso yo creo que la enorme complejidad era trabajar sobre un cuerpo de 530 horas de material, que es un montón, y tardamos casi 9 meses en verlo y planillarlo antes de empezar a editar. Y esa visualización fue muy dura, ¿no? Porque lo que se dice en el juicio, por más que muchos ya sabemos todo lo que pasó en la dictadura, escucharlo dicho de primera mano, en primera persona, todo de corrido, fue un trabajo muy duro. Sí, imagino. Un dolor y un privilegio a la vez, porque ese material tampoco en general no lo hemos visto, así que esto también le otorga enorme valor a esta película El Juicio. ¿Qué equipo hizo eso? ¿Cuántas personas? ¿De dónde te nutriste de esas personas? Bueno, hay que destacar que el material estaba inédito, nadie lo había hecho. Claro. Nunca se había visto entero ese material, las 530 horas. Nosotros trabajamos básicamente un equipo de 3 personas para la visualización y el montaje, que fueron Gisela Peláez, que es la directora de producción de alguna manera, Alberto Ponce, que es el montajista, y yo. Uh-huh. Y dos. Gente de cine, digamos, ¿no? Y no me puedo imaginar el tiempo que llevó eso. Es decir, el tiempo está medido en la cantidad de horas justamente que tuvieron que ver, pero terrible. No sé si hiciste algún otro laburo que pueda compararse a esto. No, nunca había trabajado exclusivamente con archivo como con esta película y nunca sobre un cuerpo tan grande, tan duro y que requería... un compromiso y una responsabilidad muy importante, ¿no? Porque era como sentarse a trabajar sobre un pedazo de nuestra historia que todavía duele, que la herida que está abierta, y bueno, esa demanda de compromiso y de responsabilidad también. Bueno, hacía que cada paso fuera más delicado, digamos, ¿no? El estreno de la película es reciente, bueno, del año pasado. Conversábamos hoy con las compañeras del Inca local. ¿Hay una suerte de paradoja, crees? Además de esta película bien documental, está 1985, que es ficcionada, pero que va por el mismo, la misma temática, por lo menos, en un contexto político nacional que tiende al negacionismo en este momento desde el Estado, al negacionismo, y estoy siendo benévolo, porque más que el negacionismo es la reivindicación incluso del terrorismo de Estado. ¿Qué te mueve esto que está ocurriendo, el hecho también en el medio, y porque todo tiene que ver con todo, de que el cine o el trabajo cultural en general esté tan atacado en este momento desde las esferas nacionales? Bueno, sí, yo no hablaría de negacionismo, ¿no? Porque creo que los que reivindican, como vos decís, saben muy bien lo que pasó. Tal cual, o sea, sí. Por eso volví sobre mi palabra, porque es así realmente, sí. Claro, están reivindicando el terrorismo de Estado. Lamentablemente, hoy a la mañana nos enteramos del episodio de la militante de Hijos en Rosario, tristemente nos trae los peores recuerdos, ¿no? En este marco, que la película esté girando por el país, me parece que de alguna manera puede darnos una mano para poner en valor lo que los argentinos y las argentinas hicimos con nuestros propios represores, democráticamente, civilmente, en paz, por la vía de la justicia. Eso no hay ningún país del mundo que lo haya hecho de esta manera, y creo que es uno de los grandes logros que tenemos nosotros como sociedad para recordarnos y para mostrar al mundo. Y son ya más de 40 años de proceso de justicia, y yo creo que no hay ningún gobierno que tenga la fuerza de tirar abajo semejante bandera y semejante lucha. Pasa que a veces damos las cosas por sentado, o las naturalizamos, o creemos que ya está, y lejos de ya estar, no hay que aflojar nunca. Y bueno, ojalá que la película sirva para seguir trabajando sobre nuestra memoria, ¿no? ¿Qué fue lo más lindo que te pasó con la película ya hecha? Digamos, una repercusión que te haya hecho sentir que valió la pena hacer eso. Bueno, con la película ya hace más de un año que la estrenamos y que viene girando tanto por Argentina como por el mundo. Algunas cosas muy lindas que pasaron fue la experiencia de que la vieran chicas y chicos jóvenes, que son de alguna manera de nuestro público ideal, 16, 17 años, y que la interpretaran, digamos, ¿no? Que la película llegara a ellos, a pesar de que cuenta una historia muy dura, digamos, ¿no? Y eso fue muy interesante. También fue muy interesante ver cómo la película opera y es comprensible y legible, digamos, en lugares donde no tienen ni idea, ¿no? En el extranjero, que la película también funciona. Creo que de todas las devoluciones, la más interesante es la que fueron dando a lo largo del tiempo las y los sobrevivientes, ¿no? que de a poco se fueron acercando a verla y bueno, cómo la película, bueno, funcionaba para ellos y para ellos también, y operaba de alguna manera como un vector donde seguir trabajando la memoria. Ulises, gracias por la conversación, y más vale que si querés agregar algo más, está el micrófono abierto, además de que vamos a invitar una vez más a la puesta de hoy, 7:30 p.m. en la Sala Inca de acá de Santa Rosa. Dejamos abierto el micrófono para que cierres como quieras. Bueno, los invito que vayan a verla, que la discutan, y si quieren comunicarse conmigo por algún tema después de la proyección, pueden escribirme a @películasdeulises en Instagram. Bárbaro. Gracias de vuelta y un abrazo. Un abrazo. Ulises de la Orden, el director de El Juicio, así se llama la película que refleja de manera documental el juicio a las juntas militares. que a veces hay que contarlo como si fuera la primera vez que se dice, porque hay personas que no vivieron lo que fue ese momento. En 1985 se sentaron en el banquillo de los acusados los integrantes de la Junta Militar, así se llamaba, que habían dado el golpe de Estado en 1976 o que ejercieron de facto el gobierno hasta el 83. Las caras de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Viñone y los demás. Ese juicio que comenzó poco después del regreso de la democracia con Raúl Alfonsín como presidente, fue claramente Raúl Alfonsín uno de sus impulsores y tuvo que pagar costos políticos también por esa situación, hizo posible que se hiciera justicia en ese momento. Después pasó mucha agua bajo el puente, después vino la etapa neoliberal del menemismo, donde de la mano de un verbo que se inventó casi para la ocasión, que era la reconciliación, se dictó el indulto. Después vino otro proceso muy fuerte, que fue el proceso de memoria, verdad y justicia, cuando con el kirchnerismo en el gobierno se voltearon las leyes de impunidad que habían regido hasta entonces. Y ahora estamos en otra etapa más, una más, que requiere posiblemente más que nunca la necesidad de refrescar lo que fue ocurriendo y contar por primera vez para una generación que no vio esto en ningún lado y que no se lo va a encontrar así nomás en las redes sociales ni en TikTok, si no hay un movimiento de otro sector social para que eso sea posible. Así que esta es una forma de recordar, de hacer memoria, pero también de, en algunos casos, hacer conocer lo que ocurrió. El juicio hoy, 7:30, en la Sala Inca de Santa Rosa.